Tronco, que estás escuchando Radiola. Radioela en el 100.0 de FM, en www.radioela.org. Esto que comienza ahora es Latido de Libertad. Y hoy día 1 de julio, un 1 de julio comienza el mes muy calentito, y no calentito solo por el clima, sino calentito por la que nos están liando por todo el mundo. Los capitalistas no paran de armarla, pero los que luchamos contra ellos tampoco. Hoy en el programa de hoy hablaremos pues de la última gran liada, lo de Grecia, también convocatorias como la manifestación de mañana sábado No Podrán Pararnos aquí en Madrid. También buenas noticias ante la que está cayendo, como esta llamada a la unidad entre las tres principales centrales anarcosindicalistas. Y además otras cosillas, otras cuestiones en la Semana del Orgullo Gay, pero que no solo es esa versión tan mercantilizada que nos cuentan, sino que hay otras. Pero hay muchas más cosas, porque como dijo Emma Goldman, si no puedo bailar tu revolución no me interesa. Y hay varias opciones de baile gestionado este finde, de las que hablaremos, de las que hablaremos después. Así que nada, arrancamos con este Latido de Libertad de hoy, 1 de julio de 2011. Un Latido de Libertad bastante calentito. Y vamos a comenzar el programa con una conexión en directo con el mismísimo Congreso de los Diputados, que están ahora de sesión. El Congreso de los Cagones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué bonada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capitán. cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. ¡Oh, shit! ¡WSA! ¡Dando brea! ¡Política del miedo! ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros, callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno. Si el mundo se queda mudo. Pues vamos a comenzar ya con lo que es el programa. Lo primero, buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Y pues hoy yo creo que es tema obligatorio para empezar. Además, un poco las canciones con las que hemos empezado el programa vienen bien con eso. Ese congreso de ratones aprobando medidas antisociales, esa política del miedo con la que nos están dando constantemente, como la canción que tenemos de fondo de Sociedad Alcohólica y los violadores del verso. Y bueno, ¿qué comentar de Grecia? Lo primero, los datos de lo que se ha aprobado, que es una auténtica barbaridad de lo que se ha aprobado ahí. 80.000 millones de euros en recortes, con una supresión del 25% del empleo público. Luego, además, pretenden también conseguir 30.000... Son 80.000, de los cuales 30.000 millones se quieren conseguir en presión fiscal sobre el trabajo, o sea, sí, impuestos a los currelas, y 50.000 millones de euros en privatizaciones de lo que queda todavía público en Grecia. No sé yo si quedará mucho, pero... Queda, por lo que he visto, más que en España. Empresas como Correos, la empresa del correo público de allí de Grecia sigue siendo público, cosa que aquí hace muchos años que no. Y todo esto, la verdad es que el lenguaje que se está utilizando en esto está siendo súper tétrico, súper... Es tremendo, porque además super chungo. Ya lo ves que no hay ni un solo... O sea, los causantes de la crisis, de rositas, completamente. Que es la clase política y pues eso, los grandes capitalistas griegos, que además es uno de los países con mayor evasión fiscal que existen en Europa. Y se suben impuestos, pero no se plantea... Se suben a los trabajadores, eso es. No se plantea hacer una política fiscal contra grandes fortunas o contra los bancos, contra los causantes de la crisis, en definitiva. O vemos también el anterior gobierno a este, el gobierno de Nueva Democracia, el Partido Conservador, que falseó las cuentas. Presentó unas cuentas completamente manipuladas a la Unión Europea. Y esto también, de rositas, completamente. O sea que vemos una vez más cómo la crisis la estamos pagando los pobres, y además en este país ya, concretamente, por segunda vez en un año, un recorte tremendo de derechos sociales, de empleo, de prestaciones, de, vamos, un ataque brutal. Lo flipante es el populares, ¿no? Lo flipante es el lenguaje que están utilizando para vendernos todo esto. Como está hablando de rescate, sí, ese rescate a Grecia, pero es que además de una palabra. Además, había titulares de prensa que recordaban totalmente al lenguaje de los secuestros, a los secuestradores, por ejemplo. Has cumplido las condiciones, tendrás el rescate, ¿sabes? Es que es con cosas así. Es un chantaje. Esto es un chantaje absoluto de los mercados y de la burocracia de la Unión Europea a su servicio. No hay más explicación de esto. Y también es que... Luego, además, ha metido el FMI de por medio y ya, claro, ya es peleagudo. Claro, el FMI, país que ha tocado, país que ha destrozado. Sí, tiene una larguísima historia, tiene ya sus 60... trayectoria... Realmente tremenda. 60 y pico años hay de arruinar países, y que se les siga teniendo en cuenta, sí, que se les siga haciendo caso, que se les siga, que la prensa siga hablando de el FMI recomienda, como si fuera algo, sí, pues si el FMI lo recomienda, tendremos que hacer caso. Que fuera misa, ¿no? Y como si fuera, y como si fuera algo positivo, realmente positivo, a la hora de explicar a la población, ¿no? Oye, que te vamos a recortar esto. Cuando, hablando del caso español, cuando se aprobó ya definitivamente esta reforma de la negociación colectiva, ese mismo día salía el FMI diciendo que aplaudía las medidas, y cuando ves que el FMI aplaude algo, Es decir, si el FMI aplaude algo, estoy en contra directamente, sea lo que sea. Sí. Ya puede estar aplaudiendo. Sí, porque el historial del FMI en Latinoamérica es monstruoso, ¿no? Latinoamérica, en Asia. La crisis de Argentina del 2001 fue provocada directamente por políticas del FMI. La desindustrialización de muchos países de Latinoamérica pues también vino provocada por políticas del FMI. Y luego también hay que hablar de Portugal, ¿no? Ayer se supo la medida de que la mitad de la paga extra de Navidad de los trabajadores, todos, públicos y privados, va a ser requisada, podemos decir, por el Estado. Es curioso. Es algo absolutamente inaudito ya. Ya además, es una situación... Además mola un huevo la doble moral que tienen estos... No se cortaron pelo. Ya no se cortaron pelo. Estos liberales... Directamente te roban la mitad de tu sueldo. Este es socializar las pérdidas... Sí, el socialismo oligárquico. Sí, sí, pero socializar las pérdidas totalmente lo que estamos haciendo ahora. Le tenemos que pagar entre todos este agujero que se ha creado. ¿Y cómo se hace? ¿Vendiendo lo que da beneficios al Estado? No sé, es que es el capitalismo quitándose la careta. Sí, lo más crudo, freno, ¿no? Se han quitado la careta a lo bestia y ya todo el mundo está quedando claramente en su papel. Todo el mundo está retratando... Está siendo dentro de lo malo, de que lo están haciendo unos mamoneos. Yo creo que cada vez más gente se da cuenta del papel que tiene cada uno en este pinglao. Yo me acuerdo de los discursos al principio de la crisis, muy grandilocuentes, en el 2008, cuando todo el asunto de Lehman Brothers, el crack bursátil, y entonces se echaron las manos a la cabeza, ¿no? Porque hay que controlar, tiene que acabarse la economía de casino, tiene que haber una refundación del capitalismo. Me acuerdo el señor Sarkozy con lágrimas de cocodrilo diciendo que había que dotar de ética al capitalismo, que tenía que volver a ser ético el capitalismo. Como si alguna vez lo hubiera sido, ¿no? Lo más ético que tuvo el capitalismo. Entonces, fue crear la socialdemocracia como... Estos discursos... Para plantear una alternativa al socialismo. Estos discursos se han aparcado ya y lo que tenemos es una vuelta de tuerca bestial. O sea, tenemos un capitalismo que está en revolución, no en crisis. Están crecidos. Es un capitalismo que está obteniendo los mayores beneficios de la historia. O sea, es algo descomunal. Todo el tema de la banca, las grandes fortunas, cómo se están disparando, la diferenciación cada día más abismal entre renta del trabajo y renta del capital. Y es algo absolutamente fuera de toda medida y sin control. Entonces, no es tan crisis el capitalismo. Lo que está viendo es un trasvase bestial de renta sin precedentes en la historia. De la clase trabajadora y productora hacia la clase capitalista. Es así de sencillo, es que es ABC de lucha de clases y de materialismo histórico. Pero claro, habla con ese lenguaje y vives en el pasado. Sí, entiéndolo mucho, pero sí, es así. Sí. Lo que flipo también con estas cosas era el día que se comenzaban a debatir, o más bien a escenificar en el Parlamento griego, la aprobación de estas medidas, con esas enormísimas protestas. Como los mercados, además se habla de los mercados así como si fuera un ente, como si no tuvieran nombres y apellidos detrás, sí. O no tuvieran personas detrás, que parece que son un ente, como el dragón malo de los cuentos, que pues los mercados recibían con alegría esta especie de sacrificios, como esos cuentos chungos de la Edad Media, sí. Que nos contaban de niños para meternos miedo, del dragón que quería comer vírgenes. Pero el problema es que el dragón o el dios tenían rostro, es que este nuevo dios no lo tiene. No lo tiene y sí lo tiene. Hay gente... los accionistas de los bancos existen, los propietarios existen. Es muy chungo. Esta nueva religión del mercado y del oro es muy chunga. Porque es eso, es un enemigo sin rostro y casi sin nombre, ¿no? Es un ente ahí, los mercados, efectivamente. Es un ente tan indeterminado, ¿no? Los mercados piden, los mercados requieren confianza. Los mercados exigen, Sí, pero es que además flexibilizan los mercados. Y es el mismo lenguaje ese de los... ¿Quiénes son? De los mercados exigen no sé qué, hay que flexibilizar para contentar a los mercados. De darle más... Los mercados se han quedado tranquilos. Darle más vírgenes. Y luego el tema de, por ejemplo, las portadas de los periódicos, ¿no? También ha habido alguna impactante de sacrificar a Grecia para salvar el euro. Sí, sí. El lenguaje que está usando, ya te digo, que es muy, muy chungo. Grecia asfixiada, creo recordar la portada de uno de los periódicos, uno de los titulares que más me impactó, el euro respira. Sí, cosa en ese plan. Es tremendo. Bueno, ya aquí ya sería mucho profundizar o desviarnos en si el euro es viable como moneda única o no lo es para países como Grecia, como España. Pero bueno, es un debate que está ahí. Yo creo que es insostenible esta situación. Tarde o temprano tiene que estar por algún lado, porque lo que no puede hacerse es un plan de rescate cada año. al mismo país, porque es que además, claro, en algún momento dado, supongo que el norte de Europa se negará a pagar y el sur nos negaremos a que nos sigan recortando. Y más luego que no es viable. Derechos sociales y, claro, y no es sueldos. Y no es viable tampoco mantener la mentira más tiempo. La gente ya no se cree nada de, no. lo que cuentan, salvo que sean idiotas o quieran creérsela porque tienen interés en eso. Yo fíjate, creo que hoy en día, si se convocara un referéndum por la Constitución Europea, no creo que se dieran los resultados de 2005. Han cambiado las cosas. Hoy en día, además, la gente percibe que lo de la Unión Europea es un... un sistema absolutamente antidemocrático y que solamente, efectivamente, como has dicho, no está nada más que para administrar la opulencia de unos cuantos y defenderla. Y en ese sentido yo creo que hoy en día la Unión Europea está bajo mínimos de credibilidad y de popularidad, y ahí están los datos de las elecciones al Parlamento. Uh-huh. Cada día vota menos gente y cada día seguirá votando menos gente, en la medida de que es un ente además absolutamente simbólico y sin ningún papel real. Solamente tiene un valor consultivo, hace declaraciones rimbombantes. Sí, pero luego cada país hace lo que le sale de la polla, salvo la parte económica, que es donde de verdad llegan. Claro, que es lo que al final. Llegan las multas, llegan las globalizan. Globalizan el capitalismo, globalizan los mercados, todo lo globalizan, excepto los derechos. Sí, las fronteras no se cierran para el dinero, pero bien que las cerraron. Pero sí se cierran para las personas. Y las suspendieron para las personas cuando se temía un éxodo, el éxodo humanitario que iba a haber de la gente de la guerra de Libia, que en parte la han provocado también la Unión Europea. Las occidentales, claro. Pero como Italia dijo, vamos a aprovechar para cerrar fronteras, porque claro, es que nos mola. Y luego Grecia tiene un mola problema. Mucho ser país de costa. Tiene un problema con las fronteras, además. Tiene un grave problema. Para empezar, que se lleva muy mal con todos sus vecinos. Sí, y luego, bueno, pues tiene un gran problema. Y espero que no derive todo el tema de Grecia en un movimiento nacionalista o xenófobo. Porque eso, ya eso está empezando a haber brotes y confiemos en que el potencial de la izquierda griega sirva para detener tanto esos posibles brotes como las agresiones del capitalismo internacional, ¿no? Sí, sí, porque visto desde fuera, la verdad es que la respuesta del pueblo griego a todo esto está siendo ejemplar y, a nosotros, hostia, y llevan mucho tiempo con ello. Lo digo siempre, sí. Grecia es un país que es modelo para nosotros, ¿no? Porque el movimiento de izquierda, tanto anarquistas, pues comunistas, está muy organizado, muy concienciado, muy contundente en las calles. Muy a hostias entre ellos, también es un hecho. Dividido. Es una tiene una gran presencia social, tiene, pero está el problema del nacionalismo griego. Es que eso, Grecia es un país de una larga colonización turca y es un pueblo muy orgulloso y muy, muy nacionalista. Date cuenta que se independizó completamente de Turquía, del Imperio Otomano, en 1830, y eso es como quien dice ayer. Sí, sí, sí, sí. Eso se percibe mucho cuando estás allí en Grecia. Y ha tenido regímenes autoritarios en el siglo XX, o sea, no es, hay antecedentes de esto. En los años 30 tuvo un régimen muy cercano al fascismo, con Metaxas. Y luego estuvo el régimen de los coroneles entre el 67 y el 74, como una dictadura militar. En este caso fue impulsada por el entonces rey, el último rey de Grecia, Constantino II, que es hermano de Sofía. Y el régimen de los coroneles, pues como quien dice, Fayer. O sea, que ya te digo que acabó un año antes que la dictadura franquista, o el mismo año que la dictadura de Portugal. Uh-huh. Entonces hay antecedentes de una posible involución. Entonces yo es un poco el temor que tengo, ¿no? Que hay una reacción nacionalista o populista en lugar de una reacción revolucionaria, ¿no? De todos modos, no viene mucho de ahora. Ya se contaba que en las primeras huelgas del año pasado, en todas las cosas, cuando hubo toda esta represión contra el movimiento anarquista. Ha habido brotes xenófobos, además. Sí, pero también se comentaba mucho, la gente anarquista de allí hacía llegar noticias de que muchas veces atacaban los grupos de fascistas junto con la policía las manifestaciones, sí, cierto. Las manifestaciones populares. Y eso ha pasado también en Italia. Eso es, y aquí pues también se puede hablar, pero tan abiertamente no ha pasado en los últimos mucho tiempo. Años, en España diría años, de que la policía junto con los fascistas ataquen abiertamente. Pero en Grecia sucedió cuando mataron a este chico, a Alessandro, ¿no? Sí, sí. Mm. Y después en la huelga general, es en la que la presencia anarquista fue muy importante. También ha habido connivencia policial, ¿no? Y del fascismo. Lo que está pasando ahora en Grecia, en tanta presencia de la bandera nacional griega, es distinto a lo que estaba pasando antes. Ahora es muchísimo más masivo, es más pues similar al movimiento 15M que podría ser. Sí. Lo de aquí, todavía más masivo. Lo de antes eran prácticamente solo la izquierda. Sí. Tanto la izquierda, pues eso, los comunistas, del KKE, como los anarquistas. Sin previa politización, digamos. Ah, ya, claro. De hecho, se está está pasando para similar aquí. Se está evitando las banderas concretas de organizaciones, de partidos, y está tirando pues solo con la bandera nacional y poca hostia más. Yeah. Y bueno, como no conocemos tampoco mucho el este, lo que digamos es especular. Y supuestamente especular. Había una acampada en la Plaza Sintagma, ¿no? Junto al Parlamento. Se había hecho una acampada y... No sé si han logrado acampar, sé que han estado yendo perdiendo todas las tardes, se intentaron bloquearlo, bloquear a los parlamentarios, ha habido hostias como pan, la policía se empleó a fondo, en estos, a fondo. En estos dos días de la votación del plan de rescate, de este escenificación de lo que estaba ya decidido entre bambalinas, porque salvo sorpresa muy grande. ¿Algún político ha tenido el ataque de dignidad de votar en contra de la... de la disciplina de partido de, sí. de algún político socialista, político fulminantemente expulsado del partido, cosa que deja bien claro que no sé, es que no sé cómo no esa gente tolera no sé cómo esa gente disenso. No sé cómo esa gente pueden mirar después a la cara a nadie cuando se cruzan por la calle, no se puede mirar cuando te están en la puta puerta de tu trabajo entre comillas, la gente diciéndote, pero ¿qué estás haciendo? Y cómo puedes salir diciendo no, es por vuestro bien, sabes perfectamente que no es por el bien de nadie, es por el bien del chiringuito. Y claro, por los intereses que tenéis detrás. Y de la casta política al servicio de... Yo entiendo que los políticos de primer nivel, pues... Ya, pero un diputaducho, digamos, de último nivel... Se te tiene que caer la cara de vergüenza. Que solo uno sea suficientemente digno para esto de decir... Pero, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué? Pues fíjate que hablas de farsa, que todo está decidido ya de antemano. Me ha hecho gracia porque me he acordado de... Ya ves tú, voy a hacer un poco de abogado al diablo. No tengo ninguna simpatía por el PNV... Pero fíjate, el único parlamentario que como tal parlamentario ha estado un poco a la altura en este en esto del debate del Estado de la Nación famoso, que en España lo que viene a ser es un no es un debate sobre el Estado de la Nación, lo que viene a ser es un cara a cara entre el presidente de gobierno y el líder de la oposición. Sí, es lo que se ha hecho siempre desde el Barça 80, Madrid, sí. Sí, con Felipe González, que fue el que instauró esta tontería que, como no, copia viene, de los Yankees. Viene de Estados Unidos, eso es. Y el único, yo creo que el único parlamentario que como tal ha ejercido ha sido Ercoreca, el portavoz del PNV, que dijo que efectivamente que esto era una farsa, que estaban perdiendo tiempo, venía a decir, claro, no con estas palabras, y que todo estaba decidido desde Europa ya. Todo lo que dijeran, por tanto, estaba de balde. Es que hasta en el Congreso estaba diciendo ya este discurso que se lleva mucho tiempo diciendo de los políticos no pintan nada, todo esto lo deciden los banqueros, estáis vendidos a los banqueros, decía la canción que hemos puesto al principio de la Polla Records, una canción más vieja que la tos, y es que se está quedando tan terriblemente claro que da hasta miedo, pero bueno, es un poco... Además, es un poco fue siempre así. Yo estoy leyendo ahora un libro sobre de un escritor anarquista más bien, de principios del siglo XX. Y hay muchísimos de los artículos que leo que efectivamente nada nuevo bajo el sol. Que valdrían para ahora mismo, para ¿no? la situación actual, sí, uh-huh. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues no queda otra que seguir organizándose, seguir intentando crear estructuras horizontales fuera de su lógica. Aunque muchas veces dan ganas, como dice la canción que voy a poner ahora, de los Yankees Hatebreed, de destruir todo. Destroy everything. Destroy everything. Destroy everything. The blood of rain. Un jefe de policía sonríe a la cámara mientras muestra divertido la careta de lo que denomina un grupo de peligrosos piratas informáticos que por fin han sido detenidos. Un periodista se burla de los indignados. No saben lo que quieren y muy pronto ya nadie hablará de ellos, asegura. Los sindicatos lanzan amenazas que saben bien que no cumplirán acerca de romper la paz social. Un alcalde abandona a toda prisa un ayuntamiento. A través de los cristales tintados del coche oficial puede ver a cientos de personas que le gritan e increpan. Un secretario judicial acaba su desayuno y se levanta, dispuesto a ejecutar un nuevo desahucio. Jefes de policía, medios de comunicación y tertulianos, cúpulas sindicales, políticos, banqueros y jueces, ¿sabéis qué sucede? Que os hemos perdido el respeto. El 15M expresó masivamente un malestar que se fraguó en universidades y centros de trabajo, en pasillos de supermercados abarrotados de productos cada vez más inasequibles, en las colas del paro, en vagones de metro atestados de gente como tú y como yo, gente cabreada y cansada de que seamos siempre los mismos quienes paguemos sus crisis. Surgió porque todo tiene un límite y porque cualquier persona decente se indignaría al ver las redadas contra los inmigrantes, las persecuciones en plena calle contra grupos de manteros, los despidos y desahucios. El poder está aterrorizado, comienza a sentir que su tiempo ha pasado, no comprende que aquello que deseamos, todo eso que expresamos por medio de cánticos que son rugidos y en asambleas que son solidaridades inauditas en este país hasta ahora obediente, es incompatible con todas sus miserias y violencias. El poder siente pánico, está desesperado y su desesperación le conduce a pretender detenernos con sus policías y guardianes. El campamento de Sol ya no existe, pero su vacío es tan solo algo táctico. Nos fuimos de una plaza para repartirnos por todas las plazas, y ahora estamos en cualquier lugar. Nuestra fuerza está en la resistencia de la gente, en las vecinas de esta ciudad que en la farsa que fue la bochornosa investidura del alcalde de Madrid no dudaron en colocar sus cuerpos frente a los coches oficiales. Y los ojos del forzudo antidisturbios que desesperado comprobaba que cuando levantaba uno de los nuestros, otro rápidamente ocupaba su lugar. No lo olvidaremos. En Madrid, Barcelona, Valencia habéis hecho de la mentira vuestra bandera. Sois la versión oficial, pero nosotras tenemos la verdad. Golpeasteis a gente pacífica, qué vergüenza. Esto es lo que habéis sembrado, políticos que deben llegar al Parlamento a bordo de helicópteros, como bandidos. Y toda vuestra obscenidad y arrogancia no saldrá gratis. Este año ya es nuestro. Sabed que la llegada del verano os traerá frío y soledad, y que cuando llegue el invierno, las calles estarán bien calientes. No nos representáis vosotros, la clase política sin excepciones. Aprendimos en las calles, cuando por fin la rabia salió de nuestras casas, que éramos multitud. Esto es la política, esto es la comunidad. Esta es nuestra gente, el poder, un poder real y no vuestros simulacros de democracia. En manos de la gente a través de decenas de asambleas, autogestión, horizontalidad, apoyo mutuo, solidaridad, jóvenes aprendiendo de sus mayores, mayores sintiéndose jóvenes, pero todos compartiendo anhelos, enseñanzas y contraseñas. Hoy sabemos que tenemos que seguir aprendiendo. Hoy sabemos que no podrán pagarnos. No olvidemos que Sol y su campamento surgieron mientras nuestros compañeros, después de sufrir malos tratos y violencia, pasaban la noche en ese oscuro y tétrico lugar que es la sede de la Brigada de Información de Moratalaz. Entonces, alguien colocó una tienda de campaña, y luego aparecieron decenas más. Nuestros compañeros siguen imputados por unos delitos que no reconocemos. Ahora nosotros, la voz del pueblo, haremos de jueces. ¿Qué os parece si os juzgamos? Durante el recorrido haremos varias paradas frente a algunas de las instituciones más indecentes de este país. Una vez allí, las juzgaremos. Banco de España, sede de la mafia, culpable por ser un incomparable ejemplo de un sistema avaro e injusto. Consejería de Educación, fábrica de seres obedientes y preparados para ser los parados del mañana. Culpable por fomentar la estupidez y la ignorancia. BBVA. Parques inmobiliarios a costa de especular y arrebatar los hogares de la gente de los barrios, expulsando a sus habitantes y destruyendo sus sueños. Culpable por usura. Dirección General de Seguridad, Presidencia de la Comunidad de Madrid. La antigua mazmorra por la que pasaron nuestros padres, madres y abuelos. Todo aquello que un día albergó la extinta DGS, injusticia, violencia y arbitrariedad, ha subido por fin a su superficie, llegando incluso hasta las elegantes moquetas de la actual Presidencia de la Comunidad. Culpable por sostener la violencia organizada. El 15M tomamos la calle, luego las plazas. Mañana haremos lo mismo con centros de trabajo y universidades. Porque no podrán pararnos. Porque lo queremos todo y lo queremos ahora. Exigimos archivo y sobreseimiento de los detenidos del 15M. Ni un desahucio o despido más. Fuera la reforma laboral. Pues este texto no es nuestro, pero lo podríamos firmar, donde estamos. Es el manifiesto de la manifestación que hay este domingo 3 de julio, con el lema No podrán pararnos, una manifestación convocada por diversas individualidades, por diversas personas, pues eso, indignadas, hartas, recogiendo todo este espíritu que se está viendo últimamente por todo el estado. Y como decimos, esta manifestación este domingo 3 de julio saldrá a las 7 de la tarde de Cibeles con intención de acabar en Sol, y como comentan el comunicado, con varias paradas bastante claras para decirles delante de ellos pues de lo que son culpables: ese Banco de España, esa Consejería de Educación, ese BBVA y esa Dirección General de Seguridad, actual Presidencia de la Comunidad, en la Puerta del Sol, en esa Puerta del Sol que ha sido el kilómetro cero de esta revuelta que que ha sido una agradable sorpresa, ha sido lo mejor que nos ha pasado en bastante tiempo. Así que eso, nos vemos en las calles este domingo día 3, porque hemos dicho, no podrán pararnos y lo queremos todo y lo queremos ahora. We'll be right back. y continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, y continuamos hablando de cosas que se están moviendo, de formas de luchar contra la crisis, de crear estructuras, y una de las últimas estructuras que se han creado y nos ha llamado la atención es la Asamblea de Parados de la CNT-AIT de Madrid. Es una de esas noticias curiosas. Han sacado un comunicado en el que, no vamos a leerlo entero por no dar mucho la chapa, pero así algunos fragmentos. Por ejemplo, afirman que entendemos como sindicato aquella organización de trabajadores que se organizan para la defensa de sus intereses sociales, económicos y profesionales dentro del entorno laboral y de la actividad de producción. Pero dicen que esto tiene un problema, y es que las personas que por circunstancias sociales y económicas propiciadas por el Estado y el capital, aun siendo trabajadores en activo, nos encontramos en situación de desempleo. Por eso explican que de ese modo explican que tenga sentido el crear una asamblea de parados dentro de un sindicato trabajador, y explican que la actividad de esta asamblea de parados de CNT en Madrid consistirá en la creación de comisiones para hablar con las empresas, concienciando a todos los trabajadores en INEM, CTTs y otros lugares donde existan obreros en búsqueda de empleo, impedir desahucios de los compañeros, apoyo mutuo entre paradas y todos los trabajadores en activo de la federación local para asegurar las necesidades básicas de todos nuestros compañeros mediante la autogestión. Y dicen que la finalidad de esta asamblea de parados es la inserción en el mercado laboral con un puesto fijo, estable, bien remunerado, que satisfaga las necesidades de los compañeros para acabar con esta situación. Todo ello, claro está, coordinado con la lucha del anarcosindicalismo para las mejoras de las condiciones de los trabajadores y seguir impulsando a nuestra organización como herramienta de lucha para la totalidad de la clase obrera y seguir construyendo el cambio social hacia el comunismo libertario. Suena muy rimbombante, pero no deja de ser un comunicado que tiene que dejar claro qué son las cosas, pero la verdad es que es muy de un ABC, es algo súper súper básico y claro, y que bienvenido sea esta iniciativa. Para contactar con ellos hay una página web, asambleadeparadoscntmadrid.blogspot.com, y como decimos, eso es simplemente llevar la solidaridad pues a la gente dentro de los trabajadores, pues los que más lo necesitan, que son, pues dentro de que los currelas estamos puteados, pues el que se ha quedado sin trabajo, sin curro, está aún más jodido, pues un poco llevar ahí la solidaridad. Pero no es la única novedad en el ámbito anarcosindicalista. Efectivamente. Thank you. ponemos esta versión tan festiva del himno anarcosindical, de las barricadas, porque yo creo que hay algo que celebrar dentro del anarcosindicalismo de estas tierras, y es ese comunicado conjunto de las tres centrales anarcosindicales principales, de CGT, CNT y Solidaridad Obrera, haciendo un llamamiento hacia la huelga general, un comunicado que leeremos ahora entero, que a mí me parece algo a celebrar con los tiempos que pues están yo creo saliendo. Que desde el año 79, ahora mismo lo estaba meditando, porque no estaba pensando en ello, pero desde el año 79 posiblemente no haya algo, un manifiesto unitario. Yo creo desde la primera sesión de la Casa de Campo. Pues eso. Del quinto congreso de la CNT-AIT, no ha vuelto a haber una declaración de estas características, ¿no? A nivel estatal y de esta manera, ¿no? Ya era hora, ha hecho falta que pase de todo, que pasen cosas malas como toda la que está cayendo, cosas buenas como de repente ver que la gente juntos sabemos organizarnos y que se funcione y que hay que saber aparcar determinadas cosas. Al principio no renunciar jamás, pero a determinados matices hay que saber renunciar por pura operatividad, por pura convivencia y por puro sentido común. Y pues yo creo que. Por responsabilidad revolucionaria, incluso, ¿no? Y no revolucionaria, responsabilidad de persona, joder. Y estas organizaciones, pues yo cuando vi la noticia me llevé un alegrón y eso, pero dices que ya se veía venir, ¿no? Sí, evidentemente, por ejemplo, en la manifestación de Vallecas, que hubo el día 4 de junio, una manifestación a nivel estatal que convocó CNT. En los discursos finales, pues los oradores insistieron en que iban a abrir una serie de conversaciones con organizaciones anticapitalistas, pues para llegar a un acuerdo de mínimos, en el sentido de plantear una alternativa dentro de las posibilidades de estas organizaciones, que son escasas por ahora, por desgracia, pues de plantear una alternativa a la agresión capitalista que estamos sufriendo como clase, ¿no? Y también en declaraciones en las diversas páginas web de los distintos sindicatos, pues esto se veía venir, evidentemente, y por lo menos puede es ser un primer punto paso de partida a una unidad de lucha, al menos, ¿no? Sí, que va a una serie de luchas que, evidentemente, al final, pues las bases de los sindicatos confluyen en eso, ¿no? Yo creo. Sobre todo porque, además, en la manifestación del 19 de junio, estas marchas hacia el Congreso, pero que también hubo en diversas ciudades, uno de los gritos era exigir una huelga general, y al día siguiente salían los sindicatos del Poder, Comisiones y UGT, diciendo que... Mira, he rimado. diciendo que ellos no tenían intención de convocar una huelga porque ahora se está negociando y no hay que alterar las cosas. Todas las reformas han sido pactadas. Y que existe la negociación colectiva. Pero también otra cosa que decir. Y que existe una ley, no sé qué, pero se olvidan un detalle. No son ellos los únicos sindicatos. No son los únicos que tienen capacidad para convocar una huelga. Claro. Sí han sido, y efectivamente, y eso no hay que olvidarlo, los que son capaces de mover más gente, pero son otros que con todo esto se les... Cada vez más gente está harta, cada vez más gente está más cansada. Y bueno, ahí está la cosa en el aire. ¿Triunfaría una huelga general convocada por las centrales anarcosindicales? En solitario, triunfo, no lo veo. Pero si se logran unir con otros sindicatos de clase que legalmente, dentro de la ley burguesa, que de momento yo creo que hay que intentar hacer las cosas dentro de esas leyes un poco formalmente para ser lo más masivo posible. Luego ya está cuando se quita el poder la careta y se demuestra a quién defiende las leyes, pero bueno. Sería un primer paso. Si te parece, antes de seguir divagando, leemos el comunicado de estos tres sindicatos, ¿no? ¿Arrancas? Sí. Las organizaciones sindicales CGT, CNT, CSC y Solidaridad Obrera nos reunimos el pasado 24 de junio en Madrid para valorar las respuestas que, ante el ataque sin precedentes de trabajadores y trabajadoras, estamos sufriendo por la política de recortes y pérdida de derechos impulsada por el Gobierno y las instituciones europeas. A instancias de la patronal y los mercados, debemos oponer en un proceso de lucha coordinada desde la unidad de acción y de clase. Las distintas organizaciones sindicales participantes compartimos el rechazo frontal a unas políticas que, con las sucesivas reformas laborales, los recortes en el sistema de pensiones, la reforma de la negociación colectiva y los recortes sociales y en los servicios públicos, pretenden, una vez más, que sean los trabajadores y los sectores más débiles de la sociedad quienes paguen la crisis capitalista. Compartimos igualmente la necesidad de poner en marcha una respuesta común, que por encima de las diferencias avance hacia la unidad de los trabajadores y trabajadoras en la movilización y en la lucha, contando con la participación de todas aquellas organizaciones sindicales, colectivos de trabajadores y movimientos sociales contrarios a la política de pacto social y desmovilización impulsadas desde el sindicalismo institucional de Comisiones Obreras y UGT. Creemos necesario luchar desde la ruptura con un modelo sindical que en los últimos 30 años nos ha conducido a sucesivas pérdidas de derechos y que en este momento de aguda crisis del capitalismo ha demostrado su complicidad y su falta de voluntad y capacidad para dar una respuesta a los ataques contra la clase trabajadora. Un modelo sindical que ha promovido un sindicalismo institucionalizado, dependiente del Estado, dirigido a impedir la movilización y la participación real de la clase trabajadora en organizaciones sindicales autónomas y con voluntad de lucha. La reforma de la negociación colectiva que se está tramitando en el Parlamento es, además de un nuevo y grave recorte de derechos, una vuelta de tuerca más para tratar de controlar la conflictividad laboral y la lucha social, consolidando el bisindicalismo institucional y su papel como gestores de la crisis en favor de los intereses capitalistas, recortando aún más la capacidad de acción de otras organizaciones sindicales y la libertad sindical de trabajadores y trabajadoras. La reunión del 24 de junio es el primer paso de un proceso que en los próximos meses impulse la movilización de reivindicaciones comunes, debatidas y asumidas por los trabajadores y trabajadoras, con el horizonte de una huelga general con capacidad de enfrentar la actual ofensiva y avanzar en la conquista de nuevos derechos sociales. Los acontecimientos surgidos a partir del 15M han roto con el clima de pasividad previo y nos sitúan en un escenario de movilización sin precedentes desde que surgió la crisis, que ahora debe trasladarse a los centros de trabajo, situando las reivindicaciones sociales y económicas de trabajadores y trabajadoras en el centro del debate público, aportando a este movimiento las herramientas necesarias para la confrontación y la lucha en el terreno económico y laboral, complementando a las demandas sociopolíticas la acción concreta contra el capitalismo. La situación nos exige una respuesta proporcionalmente igual de contundente que las medidas que estamos sufriendo las trabajadoras y trabajadores, y por ello consideramos necesario no solo continuar con las luchas sindicales que llevamos a cabo, sino dar un paso que rompa definitivamente con este modelo de sindicalismo institucionalizado y generar un precedente en el cual seamos los sindicatos de clase quienes empecemos a marcar los tiempos desde la acción ofensiva para conseguir nuestros objetivos. Sí. Pues ahí. Y firman. Ahí queda eso, sí. SPs de los tres sindicatos. Los secretarios de prensa de SSP, sí, ¿no? De... Sí, pues este secretario comunicado de la CGT, la CNT, Solidaridad Obrera, esos tres hermanos, cada uno con su... de la misma madre, digamos, sí, peleados tan a menudo misma... y que, bueno, ahí están intentando... De la misma historia. Herederos de la misma historia y como tantas veces... Se ha como... cumplido ahora hace 11 años, además cumplirá en noviembre. Mm. Bueno, en realidad viene antes, ¿no? Pero... Sí, bueno, no nos perdamos en... Como está el CNT, 111 años. No nos perdamos en matices. Pues es una... Es un paso. Una muy buena noticia, creo yo. Sí, sí. Desde luego, esperanzador. A ver dónde nos lleva, pero vamos. Yo es que creía que no iba a ver esto nunca. Mira que... Hombre, está igual complicado. Me ilusiono mucho, pero... Ver esto nunca, además... En Madrid, hay ciudades en las que, bueno, ciudades más pequeñas que Madrid, en las que sí funcionan más juntas la gente, igual porque al no ser tantos, pues te cuesta mucho, si quieres montar algo tienes que contar con la gente afín y te tragas algunas cosas. Aquí en Madrid, como bueno, sí, mira, como cada organización puede juntar como poquito, juntas 20 personas, pues con 20 afines ya te sientes a gusto para hacer cosas, pero realmente no tienes incidencia. Hemos visto que con el 15M... El 23 de junio a las 8 de la tarde en Zaragoza hubo una manifestación conjunta de CNT y CGT contra la negociación colectiva. Eso es un ejemplo de lo que estabas diciendo. De, efectivamente, y es Zaragoza la ciudad en la que estaba pensando. Que sí funcionan, porque, de modo conjunto de hace ya tiempo, sí. Sí, a mí por lo que hace me consta, yo imagino como en todos lados siempre hay quien mira peor a otro, pero sí me consta, por lo que conozco, que la gente, los movimientos sociales y políticos de Zaragoza sí han sabido funcionar más o menos... Sí. Más o menos unidos siempre, incluso también los nacionalistas, los comunistas, se saben un poco... Cuando militaba en CGT hace unos años fue una manifestación en Zaragoza contra la OTAN. Cuando querían ponerse el cuartel allí, sí, ¿no? Sí, me sorprendió eso además, porque era la chunta y balante del todo, ¿no? Con Izquierda Unida, así los más políticos institucionales, y atrás pues eso, vamos, lo que dices tú, la chusmilla de CNT, CGT, la colla aragonesista, que se llama creo el grupo... Pero mismo así no, más INDEP y eso. Y vamos a la cola de la mani. Chillando lo de OTAN no es por tampoco. Se quedaban los de la chunta, sobre todo, se nos quedaban como mirando como... Uf, estos... Esta gente, ¿de dónde sale? Qué discurso más radical. Pues nada, eso, el camino hacia una posible huelga general sin los sindicatos institucionalizados. Verticales y peronistas, como me gusta decir, ¿no? Sin Comisiones UGT, que está claro que es su papel, aunque, insisto, hay gente muy... Es factible. Yo creo que socialmente ahora, si hace un tiempo no había condiciones objetivas, o sea, había condiciones objetivas, pero no subjetivas, para una huelga general que triunfe en España, hoy en día sí que se dan. A partir del 15M sí que se da. Hay un ambiente muy propicio a que una huelga general sí que tenga condiciones objetivas y subjetivas. El problema que veo yo es que tiene que ir legalmente para convocar una huelga, tiene legalmente con tiene que convocarle gente, un sindicato. Claro, y la gente las siglas. Pero claro, si tiras por uno minoritario, tiene la misma validez que ya, sin pues, contar con comisiones UGT. Claro. Sí, y el problema es eso, que para que tenga un seguimiento cuando han tenido las cosas del 15M, hay que intentar dejarse las siglas en casa, hay que ser, claro, claro. Aunque estés participando como organización, como individuos, y como efectivamente las asambleas del 15M estamos viendo a gente de esas organizaciones que conocemos, estaba participando, pues eso, un poco. Toda la gente que lleva moviéndose sus sí, años. Sí, efectivamente. Pero no puedes. La gente es muy reticente a las siglas, aunque. Sí, todavía. Aunque sean estas. Y yo creo que si los sindicatos anarcosindicalistas convocan esta huelga, le hacen ese favor, por así decir, legal, al movimiento 15M, van a tener un espaldarazo importante. Pero claro, evidentemente, de entrada, las siglas suponen, pues eso, es un poco agresivo, digamos, ¿no? Y además unas siglas como CGT, que en muchos centros de trabajo, no olvidemos, su labor es muy similar a la de Comisiones, claro, y UGT. Siendo una central sindicalista, pero hay en muchos sitios que el papel que han hecho real sí, es, sí. Ha sido un poco lo mismo. Sí, luego y hay mucha gente que no ve la diferencia, claro, entre. En temas sector público, por ejemplo, pues está bastante plantado. Hay que hacer una tarea de formación, creo yo, un poco de explicar. Bastante de grande, no, sí. esto funciona de modo distinto. De esto sí. Se está consiguiendo resultados, pues ver ese. Y sobre todo volver a recordar a la gente que pese a las barbaridades que han hecho, como si es UGT, los sindicatos son necesarios y son un instrumento de lucha para la clase trabajadora. Y son imprescindibles. Y claro, no todos los sindicatos tienen por qué estar vendidos al Estado y a la patronal. Evidentemente, ni tienen por qué estar subvencionados y viviendo el cuento. Uh-huh. Esto es lo que hay que ir por delante, ¿no? Yo creo. Sobre todo con ética y con sentido de la responsabilidad, vuelvo a insistir. Uh-huh. Con ética y con sentido de la responsabilidad se llega a todos lados, al final. Y sobre todo convences a los trabajadores, claro. Convences. O sea, si la CNT llegó a ser lo que en su día fue. Pues fue por la ética y el ejemplo de sus militantes, claro. Y por conseguir resultados en los conflictos. Si cuando hay un conflicto en una empresa no dejas tirado a los currículos a la primera de cambio, sino que consigues un resultado. Ahora mismo CNT, pues bueno, es poca gente y consigue lo que consiguen, pero en empresas pequeñas sí se consiguen cosas. En las grandes es casi imposible, porque. Pero en empresas pequeñas, con un patroncillo que se encuentra con un piquete de 10 personas, se le ponen los huevos de corbata. Al señor Botín, pues 10 personas le soplan la polla. Claro. Necesita a todos los que estábamos en Sol el día 22 de pero mayo. El 70 o el 80% de los trabajadores del país, si te das cuenta, estamos en pymes. Al final. Es que es eso. Es que ¿Y es eso. Por qué? De hecho, ese es uno de los motivos porque el modelo sindical de la transición no funciona. Porque realmente los trabajadores de las pymes no se ven representados en este sistema. Es un claro, sistema es sindical precario. Hecho a la imagen y semejanza del sector público y de la gran empresa. Claro, evidentemente las elecciones como tal no tienen sentido en la pequeña empresa. Lo que hemos dicho muchas veces, de cara al primero de mayo, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, los precarios, los becarios, claro, nos cuesta mucho sentirnos identificados si no tenemos derecho a votar en las elecciones de la empresa. Es un modelo absolutamente que está fuera de la inmensa mayoría de los trabajadores y por eso. Y cada vez más, claro. Los datos de sindicación en España son cada día menores, evidentemente. Claro. Luego, bueno, y cuando convocan comisiones UGT tienen claro. fuerza en los cinturones industriales, los pocos claro. que nos han desmantelado. Y en el sector público. Pero, claro, la gran empresa, sobre todo, claro. Claro, eso, la típica, la SEAT, pues paralizan la SEAT, pero claro. pero luego las empresillas pequeñas te cuesta. O los polígonos, o poco más, o correos. Uh-huh. Bueno, son ya las 8:30 pasadas, entramos en la recta final del programa. Voy a poner una canción de un grupo italiano, además, es llamativa la canción, que es un grupo skinhead, se llaman Los Fastidios. Y mola ya en todas las pintazas de skins, todas las pintazas de macarras, pero esta canción que voy a poner ahora habla con sus dos cojones, dicho así mal y pronto, sobre los homosexuales en esta escena, y además defendiéndolo bien claro, y ole por ellos, porque además en esta escena que muchas veces se queda tanto en la estética, en el machito sí, y muchas veces reproduce lo peor, pues meter una canción así, mola un huevo, pues Los Fastidios y su Johnny and the Queer Boot Boys, esos boot boys maricones. Una vita solo fino adesso, la paura anche di te stesso, non volevi uscire da quella porta, sempre chiusa fino alla svolta, hai trovato la forza per uscire dal buio della tra amici veri senza pregiudizio, quando hai capito che il diverso non sei c'è, ma bensì la gente che non accetta la libertà e non capisce quanto vale la diversità in questa piatta società. Indietro e vedi la disperazione di quei giorni neri, non avresti mai pensato di trovare gli amici che hai trovato, e ti guardi allo specchio e sei orgoglioso di tutto ciò che fai, della forza che oggi puoi. Sei uno di noi perché hai capito che il diverso non sei c'è, ma pensi la gente che non accetta la e non capisce quanto vale la diversità in questa piatta società. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oggi hai capito che c'ha la libertà e non capisce quanto vale la diversità in questa piatta società. Oh oh, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys, Johnny and the Queer Boat Boys. Pues esta canción, Johnny and the Queer Boat Boys, pues va porque anteayer, el pasado día 28, fue el día del orgullo gay. La palabra gay no solo refiriéndose a hombres, sino también a mujeres, a transexuales. Lo que sería las siglas LGTB, eso por es. Ser políticamente correcto, sin no dejar a nadie fuera. Y bueno, transmaribollero, como le gusta decir a ellos también, ¿no? También, sí. Los sectores más combativos. Los sectores más combativos que son, pues, bien, así lo que nos interesa difundir aquí, porque, pues claro, la fiesta del orgullo gay tal está como se concibe ahora en Madrid, pues por un lado, yo creo que sí es un avance dentro de la visibilidad, en la normalización, pero pues eso, que es puro mercantilismo. Pero eso es puro mercantilismo, es un mercado, hacer mercado de la homosexualidad. Y para protestar contra todo esto, durante esta semana se ha organizado en Madrid el Orgullo Indignado. Han tenido diversas actividades durante toda la semana, hoy mismo había algunas, pero a las que llegáis a tiempo, los que estáis escuchando este programa en directo, pues es mañana, sábado 2, que estará el centro de Madrid repleto de actividades súper mercantilizadas ahí, en el gueto de Chueca, el gueto que han creado a base... El gueto caro. El gueto caro, claro, a base de gentrificación, sí, digamos, brutal. Sí, sí. Uno de los ejemplos más del libro, de gentrificación bestial, vamos. Pues en respuesta a esto se está haciendo el fin de fiesta transmaribollero. Será en un centro social, que es donde más a gusto nos sentimos mucha gente. A las 9:30 en el centro social El Dragón, en la avenida de Daroca, junto a la puerta del cementerio de la Almudena. Una fiesta en la que habrá DJs, fiesta que organizan además en colaboración con el periódico Diagonal. Y eso es un poco, pues, su propuesta de ocio para celebrar. Pero también el domingo 3 habrá una charla debate sobre interseccionalidades. Una charla de debate con Raquel / Lucas Platero y David Molina, que son del colectivo Acera del Frente. O sea, 7:30 del centro social F10, como su propio nombre indica, está en la calle F10, en la zona de Lavapiés y Tirso de Molina, Embajadores. Aquí no ponía el lavapiés, tiene huevo la cosa, pues sí. la decisión más cercana, la más cercana con Andrés Social. Y bueno, Tiso Molina incluso está más cerca de Martín Guatocha que Tiso Molina, pero bueno. No nos perdamos en detalles, sí. Calle F10. El Centro Social F10 está en la calle F10, sí, en el barrio de Lavapiés. Y bueno, dentro de este orgullo indignado hubo varias acciones. Por ejemplo, en el pregón, en la fiesta oficial que se organiza en Chueca, con la presencia del señor alcalde y diversas personalidades. Qué guay, qué buen rollista, se va a llorar. Qué buen rollista, sí, sí. Como en el negocio. Pues se hicieron ver con pancartas, con panfletos, con pitos, ante el disgusto de muchos homosexuales bien pensantes liberales. Y repartieron panfletos en los que contaban cosas, pues como este interesante panfletillo que vamos a leer. Mientras estás divirtiéndote en esta plaza, por la plaza de Chueca, la Asociación de Empresarios Gays, AEGAL, se está apropiando del espacio público de este barrio, obligando a los comercios a vender las marcas de bebida con las que han mercadeado previamente y registrando mochilas para acceder a estas calles, gracias a unos matones privados que nos hacen recordar En la calle es mía, del ministro fascista Fraga, solo que en una versión rosa, aunque igual de autoritaria y funcional a las minorías enriquecidas. Amenazando a los vendedores ambulantes de bebida, aprovechando su condición de inmigrantes sin papeles. Todo un ejercicio de tolerancia. Instalando un escenario como el de la calle Pelayo, situado sobre una salida de emergencia del tren de cercanías. El PP no sabe de derechos, pero sí de apoyar a empresarios sin escrúpulos al precio que sea. Instalando este simulacro de concierto en directo, que no es más que la excusa para que las ordenanzas municipales puedan autorizar las barras de AEGAL. Vamos a demostrarles que no nos representan. Vamos a disfrutar de nuestras identidades diversas por el hecho de ser personas, no consumidores. No somos mercancías en manos de políticos ni banqueros. ¡Viva el orgullo indignado! Y este comunicado iba además repartido, impreso en una especie de billete, la parte de atrás de un billete de 5 euros con la jeta del señor Gallardo y el señor Pedro Cerolo. Así que iban apuntando bien contra el buen rollismo consumista. También hubo otra acción dentro de este orgullo indignado, una otra acción también no violenta, en el Círculo de Bellas Artes, donde se está celebrando hasta mañana la Diversity Business Fair, que no es más que una feria internacional de empresas del rollo LGTB. O sea que se... mercantileando con la identidad sexual de la gente. Y bueno, una acción pues como tantas, bastante pacífica, entrar a protestar, a cantar, a dar la nota haciendo versiones. En la página web del Orgullo Indignado, que ahora mismo siento no tener la puntada, pero se encuentra fácil en Google, pues ponían las letras de las canciones que cantaban, hicieron versiones pues de canciones típicas de la fiesta del orgullo gay, rollo de Alaska, rollo de Marisol, de un poco de petardeo, pero adaptándolo, metiéndose contra esta que además, mercantilización. Qué bien traído el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Que es el cuartel general de la intelectualidad más buen rollista y socialdemócrata. Sí, de la progresía y el buen rollismo, pues... La progresía más super chic. Qué guay. Pues eso... Me mola que le reventaran su feria... Pues una feria empresarial, ¿no? Sí, pues una feria empresarial. Como las que hacen en el IFEMA o... Al fin y al cabo. Como hay tantas, claro, pero... Aprovechando una reivindicación, pues... Se ha abierto un mercado y... Totalmente, ya estamos muy hartos de que nuestras vidas todo tenga que ser un mercado, que también la identidad sexual tenga que ser un mercado, que se comercialice con absolutamente todo, pues ya vale. O sea, más que se han aprovechado, porque claro, es una cosa que llega mucho a la gente, porque claro, es muy festivo, es una fiesta de tolerancia, es una fiesta de convivencia, es una fiesta de, joder, que está, es algo, un avance que ha habido en la sociedad en los últimos tiempos, ¿no?, de visibilizar. Pero claro, es que han hecho un absoluto negocio sin ningún tipo de tapujo ni sin cortarse un pelo. En los últimos años... Claro, toda la ristra de patrocinadores que tenemos de las marchas del orgullo, pues eso, todo el IBEX 35 está metido. Pero es absolutamente increíble cómo llegan a todo ya. En fin. Sí, idiotas no son. Y ahora cambiamos totalmente de tercio y nos vamos, o intentamos irnos, rumbo a Gaza. Thank you. Y dimos eso, estamos todos rumbo a Gaza, intentando ir rumbo a Gaza junto con la flotilla de la libertad. Pero están pasando cosas extrañas, como siempre que se trata de estar el Estado de Israel de por medio. Cosas como, por ejemplo, los barcos que están ya listos para ir saliendo, los últimos que tenían que ir saliendo para allá, como eran los que están amarrados precisamente en Grecia, en el famosísimo puerto del Pireo. Casualmente a uno le ha parecido estropeada una de las hélices, no algo facilito de estropear, sino esas gigantescas hélices que tienen los barcos de mercancías, y eso ha retrasado, que no suspendido, como han publicado muchos medios interesadamente, pues seguramente, o sea, simplemente ha retrasado la salida, el momento en el que se tienen que juntar los diversos barcos. Hablamos hace un par de semanas aquí en Latido Libertad con un compañero que iba a ir embarcado en rumbo a Gaza, en el barco que sale del Estado español, el Guernica. Pues no sabemos exactamente dónde están, por motivos de seguridad no está claro por dónde van, pero una cosa sí que debemos tener claro todos: irán haciendo llegar poco a poco las noticias cuando esté toda la flotilla junta, cuando estén todos los barcos unidos, por tanto todo ese material humanitario. Y comentar que en estos días, desde que hicimos esta entrevista en la que estaban ya a puntito de partir hasta ahora, ha habido muchas declaraciones políticas, y la mayoría en la línea de lo que va dictando el Estado de Israel, que es un poco de que esto es una irresponsabilidad, que el Estado español no se responsabiliza, que si es una locura hacer esto, mucho intentar pues el discurso de la criminalización, como tanto les gusta. Y además en Israel es algo que es un tema de Estado, no es ya como otras iniciativas solidarias que limpian la mierda debajo la cama. Cómo acabó la primera flotilla dejó tocada a mucha gente, que pueda ser mucha gente de la izquierda israelí, que por supuesto no reniegan para nada del proyecto sionista, pero sí del modo en el que se está defendiendo. Y la verdad es que es todo un pulso mucha al... Sí, que defendía al Estado de Israel sin ningún... Que no, digamos que... Siempre ponían paños calientes a las acciones de Israel. Esta ya se lo pensaban dos veces. Hubo críticas... Sí, y esto. Bastante... Y esta vez está claro, están haciendo un poco lo mismo, con muchísimo más eco que en la anterior. Pues hablando de eso de que si son terroristas, pues, y los organizadores ya no lo dijeron aquí, claro, ya no, pues registrarnos, y el gobierno griego no ha querido registrar los barcos que están allí, el gobierno español no quiso registrar el barco que salía de aquí, aunque bien se encargó de registrar a muchos de los activistas que están organizándolo, pero bueno, y es algo muy importante. Hoy ya había una primera convocatoria frente al Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid en apoyo a la flotilla. Y esta convocatoria, que se nos quede a todos grabada, cuando, si llega la noticia, que esperemos que no, aunque seamos un poco realistas, nos vemos que algo pasará, en el momento en el que el ejército israelí intercepte el día que el ejército israelí intercepte la flotilla, está convocada convocatoria, valga la redundancia, concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores a las 8 de la tarde para exigir responsabilidades a nuestro Estado, los primeros, y para denunciar la actitud del gobierno israelí, que no olvidemos, está haciendo un bloqueo criminal e ilegal a Gaza, porque le está quitando sus propias aguas territoriales, le está quitando su control de sus propias fronteras, y no le está permitiendo tener lo más básico en lo que mucha gente denomina la cárcel más grande campo del mundo. De concentración, sí, sí. A cielo abierto inmenso, claro. Eso es. El mayor. Así que estaremos al loro de cómo vaya avanzando rumbo a Gaza. Esperemos que puedan salir cuanto antes y que las primeras noticias que tengamos son: estamos ya todos los barcos juntos y estamos avistando las costas palestinas. Esperemos, porque lo que está pasando ahora mismo en Palestina desde hace ya unos cuantos años, desde el año 48, es todo un holocausto legal. We'll be right back. pues la canción que estamos escuchando de fondo, Holocausto Legal, habla de Palestina, nos sirve también para enlazar pues ya con la recta final del programa, en la que hablamos de contracultura. San Blas Post, el grupo que está sonando, es uno de los grupos que tendremos en este fin de con tanta contracultura, tanta música libre gratis en los barrios. Estarán tocando pues en un rato en la Vicalbarrada, que en el campo de fútbol de la avenida de Daroca, en Vicalbarra, como su propio nombre indica. Vienen desde las 6 de la tarde con varios grupos. Hoy, pues, si está escuchando esta hora, quizá llegues todavía a ver el final de Vagos Permanentes, después a esta gente, a San Blas Posse, a los Undalles, a Desechos e Irurco. La idea es que la música en directo acabe hasta las 3, y la entrada totalmente gratuita, las barras con precios populares y todo organizado pues por amor al arte y a la fiesta. Mañana continúa esta Vicalbarrada, desde las 6 y 20 de la tarde estarán tocando La Droguería, Cain Tubal, Mosqueo, Espectra, Turrones, Topo, que he puesto Tope, pero es Topo, los míticos, los mitiquísimos Topo, Malditos Bastardos, que es el grupo nuevo que ha hecho el componente que quedaba vivo de Cicatriz, y desde el Levante, los alicantinos, parece que son los Transfer, cerrando esta Vicalbarrada. Pero mañana también hay más música gratuita, más festivales al aire libre, más festivales montados por la gente de los barrios, el mítico Palomera Rock en Vallecas. Este año el cartel lo han hecho un poquillo más rápido que otros años, pero no han querido dejar de hacerlo pese a las trabas del ayuntamiento y que muchas veces la peña no nos portamos con la organización de estas cosas. Queremos carteles potentes, grupos guapos, queremos la música gratis, pero nos llevamos los litros de los chinos en lugar de comprar en la barra, aunque te estén cobrando los litros a 4 pavos en lugar de a 6, como en cualquier garito. Este año tienen actuando a Iracho, Bloqueo, Dispersión, El Gremio y El Taller de Rock. O sea, a partir de las 8 y media de la tarde en el Parque del Toro, en el metro de Miguel Hernández, en Vallecas. Y para acabar la parte de conciertos, y antes de hablar de la gran noticia hoy en el mundo musical, un concierto que hay por la ocupación el 16 de julio a las 8 de la tarde, con un bono de ayuda de 3 euros en el Centro Social de Escuela Taller, en el que están actuando, pues, concierto trayero, Sten, Dulcarnine y Racing Hate. Bueno, y el 17 de julio, esto ya que hablamos de fiestas de populares, la cultura madrileña, que es la Batalla Naval de Vallecas. 30 años ya. 30 años ya, desde el año 81, dando caña. Y eso, a las 5 de la tarde, el día 17 de julio, domingo, desde el Boulevard. Pues ahí estará. A refrescarse. A refrescarse, que falta. Trinque, trinque, trinque, trin. Hoy voy a, voy a cantar a la SAE. Sociedad General, General de los Autores. Y aunque yo también soy parte. Mi deber es ser sincero. Sociedad General de chupones de dinero. Sociedad General, págame por cantar esto. Quédate tu comisión y dame mi tanto por ciento. Bueno, buena introducción para la noticia musical del día, como decimos. Musical Sociedad General. Un auténtico bombazo. Sí, Sociedad General de Autores y Editores de España, revisada, registro por la Guardia Civil. Teddy Bautista, Fiscalía Anticorrupción, nada más. Fiscalía Anticorrupción, investigándoles por presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida. 400 millones de euros, nada menos, y el amigo Teddy Bautista detenido. Que se dice pronto. No creo que esté mucho tiempo, pero ya sabemos cómo funciona esto. Sí, pero bueno, está claro, si puedes pagar. Desde luego, ya si era una institución absolutamente con su prestigio perdido, si alguna vez lo tuvo, es el golpe definitivo, ¿no? La verdad es que eso creo. Pero no nos dejemos engañar tampoco por esto. Esto es lo que están robando ilegalmente. Sí, sí, eso por supuesto. Pero no sabemos del robo legal. El robo legal, que es el canon. El canon es algo que es denunciable por cualquier lado. No se sostiene por ninguna manera. El que yo, por tener una cámara de fotos, por tener un ordenador, por tener un MP3, por tener un disco duro, esté pagando por si acaso pirateo. Sí, pago preventivo. Y después, además, digamos, en el caso de que esté pirateando algo con derechos, además puedo ser sancionado, habiendo pagado ya anteriormente esa multa. No nos dejemos engañar, pero está visto que toda esta... Es como si te multan tráfico por si acaso vas a correr a 180 por hora. Y luego efectivamente te pillan y te multan igualmente. Pues sí, esto viene, sí, esto viene a ser igual. Como si te cobran la multa por tener el coche con capacidad para correr, aunque también tenga la capacidad para tirar de la... partida de la carreta, ¿sabes? Es que el coche es potente, pues. Es un destarife, lo de la GAE, sin pie ni cabeza. Sí, vamos a ver, sí, sí, dónde conduce esto. A ver dónde. Pero a bueno, ver qué socialmente pasa. Es una institución absolutamente denostada por, sí, sí, es por lo la que, gente. Es lo que les faltaba ya. Es una realmente, institución. Si tenían fama de ladrones por lo legal. Repudiada a nivel de la calle, es una institución odiada, vamos. Digo, por todo el mundo, y todo el mundo celebrará esa noticia. Sí, sí, o sea, ahora que... quedar como ladrones también ilegalmente, vaya. Claro. Vaya usted hace guapo que se han llevado los colegas. Y a ver. Yo a recuerdo ver, además, claro, que tuvieron, fíjate, con la cantidad de dinero que ganan y con lo que roban, que hubo también despidos. Había protestas de los trabajadores, sí, sí, porque hubo despidos y malas condiciones laborales. Entonces, una gentuza que al fin y al cabo, como son avariciosos, no tienen freno, pues al final acaban haciendo... La avaricia rompe saco, efectivamente. Acaban haciendo algo que no deben y la cagan. Así que... Algo que no deben. 400 millones que no deben. 400 millones. Se dice pronto, ¿sabes? Es que es una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Pero bueno, con lo que roban, tienen posibilidad de robar eso y más. Así que a ver... Así que a ver. A ver en qué queda todo esto. Pues nada, nos ha cundido... Claro, de momento es algo que celebrar. Pues sí, vamos a poner. Así que emborracharos. A la salud de Teddy y de la GAE. Y contra más música con derechos en formatos ilegales, mejor, ala. Pues nos ha cundido el programa. Recordamos, no se nos olvide, esta manifestación No Podrán Pararnos, el domingo 3 de julio a las 7 de la tarde, Cibeles al Sol, con paradas simbólicas frente al Banco España, la Consejería de Educación, la sucursal de BBVA que hay y, por supuesto, sí, final frente a la actual presidencia de la Comunidad de Madrid. No olvidemos, antigua Dirección General de Seguridad. En la calle Sevilla, esquina Alcalá. Y bueno, ahí es que hay una ruta muy interesante, porque también está por ahí la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que han tenido su culpa en el pelotazo urbanístico, como han jugado estas entidades supuestamente sin ánimo de lucro y fundaciones. ¿Cómo han jugado con los... el sueldo del amigo Rato en Bankia? La madre que lo pagó. ¿Cómo han jugado con los ahorros de las familias de este país? ¿Y cómo han hipotecado a medio país? ¿Y cómo han especulado con nuestro suelo, nuestro medio ambiente? Y ahora les han quitado la careta y los han convertido en unos bancos más. Ya sin... Totalmente, sí. El paraguas de la obra social. Hoy salía ya Banca Caixa, no sé, me acuerdo como qué nombre le han puesto a la Caixa transformada en banco ya directamente. Hoy salía ya cotizando en bolsa como la propia entidad. Antes tenían una entidad que sí salía, una empresa participada por la Caixa, que sí salía en bolsa. Ahora ya la Caixa como tal, ya transformada en banco, se llama Banco Caixa o algo así, que es sí, ridículo. Todas, es una... Banco Castilla-La Mancha, Bankia... Ya, pero vamos, Banca Cívica... Sí, sí, es otro. Es otra cosa como lo de, ¿no?, la inteligencia militar o... Sí, esa... Palabras contrarias, ¿no? Banca Cívica, capitalismo ético. Ya te digo. En fin. Bueno, y más temas de los que hemos hablado de Grecia, hemos hablado de la Asamblea de Parados de CNT de Madrid... Hemos hablado de esa buenísima noticia que es la... El comunicado conjunto. Un comunicado conjunto de las seis centrales anarcosindicales. Hemos hablado del orgullo indignado. Hemos hablado de Rumba Gaza. Y hemos hablado de contracultura. Hemos hablado de las GAE. Y vamos a acabar pues con fiesta. Vamos a acabar con un grupo clásico de Galicia, en la zona de Coruña, como son Os Diplomáticos de Monte Alto. Hombre, un grupo y la legendaria mítico canción Gaiteiro. Que se pronunciaría... Grupo mítico... Que en la zona de Monferrer se pronunciaría Gaiteiro. Te veo muy puesto en Galicia, ¿eh? ¿Por qué será? ¡Gaiteiro! ya enorme, wow, wow, un tipo bravo, dos que di revolución, dos que di revolución, dos que berran por los bares, no tenemos miedo, tenemos miedo. Mi pai era molada que meu pai ya enorme, wow, wow, un tipo bravo, dos que di revolución, dos que di revolución, dos que berran por los bares, no tenemos miedo, tenemos miedo. El tipo y todo te metes, el tipo y todo te das, no sabes dónde va, no sabes la tua na. Que berran por los bares, no tenemos miedo. ¡Tenemos fame! Mi mamá y el ambulante que me pague un sachador. Me hubo un tipo bravo, dos que di revolución. Dos que di revolución, dos que berran por los bares, no tenemos miedo. ¡Tenemos fame! El tipo y tú te metes, el tipo y tú te das, no sabes dónde va, no sabes dónde va.